muchachita. No te enamores que el amor te mata y te quita la vida. Muchachita, solo ayer tú fuiste en mi vida lo que más quería, lo que más quería. Muchachita, muchachita, alza tus alas y ponte a volar y ya no seas mía. Muchachita, aún tú tienes muchas cosas que aprender en esta vida. Muchachita, muchachita, yo sé que tú quisieras que pasemos juntos cada día, pero yo no puedo darte más de lo que yo siempre te di. Estoy de paso en el amor para vivir, de puerto en puerto yo nací. Muchachita, muchachita, no te enamores que el amor te mata y te quita la vida. Muchachita, muchachita, si hasta ayer tú volabas de mis manos como una palomita. Ay, muchachita, muchachita, no te enamores que el amor te mata y te quita la vida. Ay, muchachita, muchachita, no tengo nada más que decirte, que no quiero herirte, porque del amor jamás cierra una herida. Ay, muchachita, ay, ay, ay, muchachita. Soy un hombre mayor que te habla con el corazón. Muchachita, lo que te digo es por ti, es solo por tu bien querida, por tu bien querida. Muchachita, muchachita, aunque yo he encontrado en ti la mujer más exquisita. Muchachita, no quisiera que algún día tú te veas arrepentida. Muchachita, muchachita, yo sé que juntos podríamos vivir la pasión infinita, pero no puedo abrigarte más, porque así nunca despegarás. Aunque yo sé que esto es amor y que a tu lado yo sería muy feliz. Muchachita, muchachita, no te enamores que el amor te mate y te quita la vida. Ay, muchachita, muchachita, hasta ayer tú volabas de mis manos como una palomita. Ay, muchachita, muchachita, no te enamores que el amor te mata y te quita la vida. Ay, muchachita, muchachita, no tengo nada más que decirte, que no quiero herirte, porque del amor jamás cierra una herida. Ay, muchachita, muchachita. ¿Qué puedo decir? Gracias Radio Barrio Nuevo por compartir este disco número 83. Gracias de corazón, hermano. Gracias a vos, Carlito querido, en nombre mío, de mi familia y de todo el pueblo que agradece la alegría que le das. Gracias, Rally.